Vamos por favor a seguir en este capítulo, capítulo 2 de la confesión de fe. Seguimos viendo el tema de Dios y la Santa Trinidad. En específico, ahorita estamos viendo la Santa Trinidad únicamente. Parte 3 es la tercera entrega de este tema. Este es el bosquejo. Lo que llevo aquí anotado de esta parte de este pizarrón es el bosquejo, es lo que llevamos hasta el día de hoy. En primer lugar vimos el tema es explicación y base bíblica de la doctrina de la Trinidad. Estamos haciendo una explicación de las bases bíblicas del tema de la Santa Trinidad. Dios, atributos, su carácter, ya lo vimos. Es el modo, es la esencia, el modo de Dios, la naturaleza de Dios. En este segundo capítulo de la Santa Trinidad, en este tema vemos el modo en el que Dios existe. El único Dios verdadero, el Dios de este mundo, Jehová se llama, Jehová es su nombre. Ese Dios es tres personas, es un Dios trino. Pero vamos a ver en todo el tema que es una sola esencia. Tres personas, tres hipóstasis, una usios, una esencia. De entrada, para los que escuchan el tema por primera vez, dicen, no va con mis matemáticas, no va con mi razón y no va con mi lógica. No solamente con la de ustedes, sino con la de ninguno de nosotros. ¿Es tres o es uno? ¿Acaso Dios quiere confundir al creyente? ¿Acaso Dios en su palabra nos dejó confusión para que buscáramos al estilo misterioso, místico? De ninguna manera. Siempre ustedes recuerden que nosotros lo que hacemos es exponer, explicar lo que dice la Biblia. Tampoco nosotros lo podemos entender. Aquí no decimos, mira, vamos a explicarlo para que tú lo entiendas. Eso no es. Estamos dando lo que dice únicamente la Biblia. Pésele a quien le pese. Y hay grupos que no les agrada la explicación bíblica. Hay grupos que veremos más adelante, ellos se dedican a razonar. Se llaman racionalistas. En mi razón no entra el tema, no lo creo, pero lo dice la Biblia, pero yo no lo veo, no lo creo, no lo quiero, lo rechazan. Entonces, el primer punto que vimos fue la revelación parcial. Revelación parcial en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el tema del Dios trino no era tan claro, no era tan completo. En el Antiguo Testamento, la revelación de la Trinidad era parcial, era progresiva, iba increciendo, iba creciendo. Llegado el Nuevo Testamento, llegado nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Hebreos que veremos más adelante, en otros tiempos Dios nos habló por los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. La llegada de Jesucristo trae, el Nuevo Testamento trae la revelación completa, no solo de la Trinidad, de la gracia, de la salvación de Dios, de la salvación a los gentiles, que era imposible para el israelita antiguo. Entonces, el segundo punto que vimos, la revelación completa del Nuevo Testamento. Y en base a este punto, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es basado en el Nuevo Testamento, ya que Dios nos dio la luz, la revelación y el entendimiento, podemos ver. Entonces, lo que vimos después de la revelación completa en el Nuevo Testamento, vimos argumentos trinitarios. Y empezamos la semana anterior este punto. Tres afirmaciones que resumen la enseñanza bíblica de la Trinidad. Tres afirmaciones. Dios es tres personas. Eso lo vimos la semana anterior. Vimos a la Escritura donde se habla de Dios, donde se habla del Hijo y donde se habla del Espíritu Santo. Cada uno haciendo una obra, cada uno haciendo algo. Por ejemplo, vimos en el bautismo, ¿dónde estaba el Padre? En el cielo. Los cielos se abrieron y se vio al Padre. El Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Y dónde estaba Dios Hijo? Siendo bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Y como ese texto, hay muchos argumentos. El día de hoy veremos este punto. Cada persona es plenamente Dios. Y si nos da el tiempo, veremos el tercer punto, la tercera afirmación. La tercera afirmación que dice que hay un solo Dios. Pero en estas tres afirmaciones se resume la enseñanza bíblica de la Trinidad. Y de este lado tenemos el bosquejo del día de hoy. Cada persona es plenamente Dios. Este es nuestro bosquejo. En primer lugar veremos al Dios Padre. En segundo lugar veremos al Dios Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar, no lo puse por espacio, ahorita lo pongo, Dios Espíritu Santo. Vamos, si quieren, a Génesis 1. Esto es bien claro. Esto es bien claro, el hecho de que Dios Padre es plenamente Dios. Esto es demasiado claro para todos. Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí nos dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ustedes me dicen, ¿es solamente aquí que vemos que Dios Padre es plenamente Dios? Por supuesto que no, esa es la respuesta. Por toda la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos por todos lados que Dios Padre, Él es únicamente, que también es plenamente Dios. Aquí vemos en Génesis 1, Dios creando los cielos y la tierra. En segundo lugar, vemos Dios Hijo. Vamos por favor a San Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y los versículos son del 1 al 14. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en por Él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, está aclarando que Juan no es la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí. Ya después dice, Juan dio testimonio de él. Entonces en este segundo punto del bosquejo vemos que Dios Hijo Jesucristo es el Verbo. El pasaje nos lo dice, Cristo es el Verbo. Y luego después nos dice que el Verbo estaba con Dios. Y para remachar dice, el Verbo era Dios. Es claro. Es claro como nada. Hay un argumento en especial de los testigos de Jehová. Ese argumento aquí lo tengo, ustedes lo pueden ver abajo. Ahí dice, ellos interpretan que la palabra, el Verbo, o como viene en el griego logos, ellos interpretan que la palabra, así lo interpretan ellos. si ellos utilizaban la interpretación de Biblias como la Reina Valera 1900, que es la que tenemos todos ahorita aquí, si ellos utilizaran la Reina Valera 1906, y en general, todas las Biblias, incluso la Vulgata Latina, que data del 280, que escribió y tradujo Jerónimo, la Biblia del Oso, que es la Biblia del 1500, todas tienen esa interpretación. Esta. Solamente la Biblia de los Testigos de Jehová, que por cierto no le llaman Biblia, no dice Biblia, no dice Santa Biblia, dice más bien, ¿cómo dice? Acuérdense, y si no se acuerdan no hay problema, no tiene importancia, pero no dice Biblia, de entrada no dice Biblia. Estas personas, Charles T. Russell, en el 1800, traducción del Nuevo Mundo, algo así. Este personaje, Charles T. Russell, era un creyente bautista, es un hereje, aproximadamente en el 1800. Él se separa de la asamblea y hace su propio grupo. Él no tenía la intención, en primera instancia, él no tenía la intención de hacer una religión, de hacer una denominación. Él solamente quería estudiar la escritura y juntó a algunos discípulos y empezaron a estudiar la Biblia y se empezaron a llamar Testigos de Jehová. Ahí él hizo una profecía de que Cristo vendría en ese año, vendría junto con Moisés y con Elías, y le hicieron una mansión en Estados Unidos, si no mal recuerdo. No llegó Moisés, Elías ni Jesús, y se quedaron ellos en la mansión. Los iniciadores de este grupo son Charles T. Russell, el juez Nork, así como Nork Suiza, Nork, el juez Nork, y el tercero no me acuerdo. Cuando muere Charles T. Russell, ya estaba traducido a la escritura. O sea, ellos hicieron su interpretación. Quien ha tenido la oportunidad de platicar con ellos, yo la última vez que tuve la oportunidad de platicar con dos personas, pues yo agarraba su Biblia y no la entendía. O sea, yo les quería explicar con su Biblia y me topé con que no podía explicar con su Biblia porque está muy cambiado. Le digo, pues es que no se puede, son dos Biblias distintas. No, es la misma. No, son distintas. Mira aquí, le expliqué dónde. Entonces, Charles T. Russell, el juez Snor y los sucesores, el problema es esto. El problema de los Testigos de Jehová estaba pasando como con el catolicismo, que llegaba alguien y cambiaba cosas. Llegaba alguien y cambiaba cosas, porque para ellos la revelación no es la escritura cerrada. Para ellos pueden ir cambiando cosas según se vaya dando las situaciones a este grado. ¿Sí me explico? Cada líder que llega para ellos puede estar cambiando cosas. Para ellos lo más importante no es la Biblia, es el atalaya, es su catecismo, es lo que creen. Entonces ellos no aceptan esta interpretación de que el logos en el verbo, en el griego, perdón, la palabra es Cristo, ellos no lo aceptan. Así viene en su Biblia, miren. La palabra era un Dios. Recuerden siempre, esta letra es importantísima. Aquí ustedes se pueden dar cuenta si una traducción de la Biblia es buena o no es buena. Así viene con ellos. La palabra era un Dios. No viene con D mayúscula. Así viene. Entonces cuando te enseñan, cuando no conoces tú la palabra de Dios, vas con ellos y te enseñan esta traducción, dicen, no, pues sí saben el griego, pero la realidad es que así viene. En todas las Biblias, menos en la de ellos, así viene. Cristo es el verbo, el logos, que estaba desde el principio con Dios, desde que inició la tierra, estaba con Dios y era Dios. Ellos dicen, bueno, dicen ellos, sí es Cristo, la palabra, sí es Cristo, el logos, pero era un Dios con letra minúscula, era un ser celestial. Cuando hablamos de un ser celestial, alguien dijo un ser creado. Ellos dicen, fue la primera creación de Dios, fue la primera creación de Dios. Y así se salen del problema, así no hay Trinidad. Sí es un ser celestial la palabra, el Logos, el Cristo. Sí es un Dios con letra minúscula. Sí tiene un rango alto. Sí es el enviado de Dios a salvar el mundo. pero es una criatura. No es de la misma naturaleza que Dios, dicen ellos. Si ustedes se fijan, cualquier tipo de interpretación mala puede cambiar todas las cosas. Y de aquí, de esta interpretación de ellos, de esta interpretación, se pueden basar un montón de herejías. Entonces la pregunta es, que una criatura, algo creado, un hombre, soportó la ira de Dios. Un hombre, una criatura celestial, pero criatura, salvó al mundo. El evangelio está basado en una criatura de Dios, no en Dios mismo. Y la escritura es clara donde dice que Jehová es el que salva. Jehová es el que salva. Vamos más adelante. Quiero decirles antes de avanzar que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios envía a Moisés, ¿qué le dice? Tú serás un Dios para Faraón. Y dicen ellos, así como Moisés era Dios para Faraón, Dios con letra minúscula, así Cristo es un Dios para el mundo. Así dice. Esa es su hermenéutica. Es su forma de interpretar la escritura tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no solamente tienen ese argumento, también tienen el de jueces. A los jueces se les llamaba Dios, dioses, con letra minúscula. Así viene en el Antiguo Testamento. Dicen ellos, así como Moisés era un dios para Egipto, para Faraón, así como los jueces eran dioses para Israel, en ese mismo sentido, Cristo es un dios para el Evangelio, para el Nuevo Testamento, pero un dios con letra minúscula, no tiene mucha deidad ni plenitud. Ahorita veremos todo lo contrario. Vamos por favor también a nuestro siguiente texto, Juan 20, del 25 al 28. Juan 20. Dice, bueno, desde el 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Así le dijo. Esa fue su exclamación. Señor mío y Dios mío, con D mayúscula. Si la interpretación de muchos grupos como ellos fuera correcta, aquí diría Señor mío con C chica y Dios mío con D minúscula. No estamos diciendo nada que no sea cierto. ¿A quién se le decía Señor en el Antiguo Testamento? Únicamente a Jehová. Y con letra mayúscula, Señor de señores, Señor soberano. Ahora vean ustedes el versículo 29. ¿Qué le responde Jesús? No, Tomás, no me digas Señor, no me digas Dios, yo solamente soy un hijo. Eso le responde Tomás, ¿cierto? No. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que me vieron y creyeron. O sea, Jesús no está contradiciendo a Tomás. Tomás era un apóstol, incrédulo como todos, como Pedro en su tiempo, pero un apóstol, embestido por el Espíritu Santo, elegido de Dios, con toda esa investidura celestial. Y aquí Jesús en el versículo 29 está diciendo, es correcto, Tomás, yo soy Dios y tú, yo soy tu Señor. Y después vemos en el 30, hizo además Jesús muchas obras, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hizo más milagros y maravillas, pero estas se han escrito para que creyeses que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que puedes tú leer todo el libro de Juan, y el apóstol Juan no desmiente esta declaración. ¿Sí me explico? Ni Jesús ni el apóstol Juan desmienten lo que dijo Tomás, que Cristo es Señor y Dios mío. Aquí vemos a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios Hijo, a la misma plenitud del Dios Padre, con la misma autoridad. Vamos a Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. Desde el 1 para entenderle mejor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días son desde que llegó Jesucristo hasta acá, hasta que vuelva Él mismo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si ustedes ven, el universo completo fue hecho por Jesucristo. Él es el heredero, es su Hijo. El cual, Cristo, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no imagen similar, imagen parecida de su sustancia, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder omnipotencia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra del Padre en el cielo. ¿Está claro? Aquí está claro. Vamos a seguirle leyendo para que veamos más. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Se está descartando que no es un ángel. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A quién le dijo? ¿Al arcángel Miguel? ¿A quién le dijo esto? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo seré, y otra vez dice, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, de los ángeles se dice Dios, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dicen, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto se le llama interpretación apostólica, como lo he dicho en repetidas ocasiones. O sea, durante la historia de la iglesia, en estos tiempos hay muchos eruditos. ¿Qué quiere decir eruditos? Quien enseña las Biblias, quien hace teologías sistemáticas, quien hace. Y muchos, la mayoría, dicen lo mismo, dicen lo que dice la Escritura. Pero esto que están ustedes viendo es una interpretación apostólica directamente de parte de Dios por el Espíritu Santo a un apóstol con todas sus credenciales. El autor de Hebreos, ¿qué creen que está haciendo? Está citando el Salmo 102.25. Vamos al Salmo 102. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tu siervo habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. La pregunta es, David, aquí está hablando David, ¿a quién está hablando? Esa es la pregunta. Este salmo, ¿a quién se lo escribió David? A Dios. Es un salmo mesiánico. David hablándole a Dios, y el apóstol, el autor de Hebreos, ¿a quién se lo está adjudicando? Es el mismo pasaje. Esta interpretación apostólica, vamos a verla de nuevo, desde el versículo 8, está hablando de Cristo. Y dice el autor de Hebreos, que dicen que es Pablo, más del Hijo dice, del Hijo, no de Dios, más de Cristo dice, tu trono, oh Dios. O sea que David le estaba diciendo al Hijo, a Cristo, Cristo, tu trono, oh Dios. ¿Por cuándo? Por el siglo de los siglos. ¿Quién es eterno? Únicamente Dios. ¿Hay alguien más eterno que Dios? Nosotros fuimos creados. Yo fui creado en el 1990, no sé ustedes, cada quien en su tiempo. Nosotros tenemos una fecha. Dios no. Dios no, Dios es eterno, es infinito. Dios es infinito. Y si Cristo fuera creado, tendría una fecha, pero no, el autor dice que tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual Cristo te ungió Dios, el Dios tuyo. Juego de palabras, ¿no? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. La pregunta es en el 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra, son obra de tus manos. ¿A quién está diciendo el autor de Hebreos? Aquí. ¿A quién? ¿Pero qué no se supone que en el Génesis 1 Dios creó los cielos y la tierra? El autor de Hebreos le está diciendo a Jesucristo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Aunque en el Génesis 1, aunque en el Antiguo Testamento la revelación era parcial, era un poco oscura, un poco borrosa, aquí nos está diciendo el autor de Hebreos, la luz del Nuevo Testamento dando luz, vaya la redundancia, al Antiguo Testamento. Cristo estuvo en la creación. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Una criatura, un ángel, tiene autoridad para crear los cielos y la tierra? ¿Una criatura tiene el poder con su pura palabra? No. Si a usted se le funde el foco, si a usted se confunde con esto, yo también, todos nosotros. Pero así dice la Escritura. La torcemos para que entendamos nosotros. La acomodamos a nuestro estilo de entendimiento para que Dios cuadre con nosotros. No, así dice la Escritura y así lo creemos. Ahora, Dios no es como nosotros, Dios tiene todo el poder. Si fuera un humano, dijéramos, no, el humano no puede. Un robot va a fallar, no puede, pero estamos hablando del Dios verdadero, el Dios vivo, verdadero, poderoso, que todo lo puede y que para Él nada es imposible. Entonces no tiene por qué asombrarnos, para el hombre sí, para Dios no. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. ¿Quién es el inmutable? ¿Quién tiene este atributo de la inmutabilidad? Que no cambia, únicamente Dios, y como Cristo es Dios, también Cristo. Y tus años no acabarán. Y luego miren, ¿pueden ustedes ver el versículo, el capítulo 3? Volteen para allá, por favor. El autor de Hebreos hablando de Moisés. Por tanto, hermanos, somos partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo, ¿Cuánto tiene más mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Cristo, Dios, aquí vemos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Aquí aclara, ya hace la distinción de Moisés y Cristo. Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Aquí desmiente la falsa interpretación de que Moisés y Cristo son iguales, son profetas. Aquí está diciendo, Moisés es un fiel siervo de Dios, pero Cristo no, Cristo es hijo sobre la casa, la cual somos nosotros, la iglesia, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y él gloriamos en la esperanza. Aquí vemos al Cristo. Vamos al tercer punto. Dios, vamos también por favor a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Dice en Colosenses 2:9. Bueno, desde el 8. El apóstol advirtiendo, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de la Deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud. No media plenitud, una parte de la plenitud de la Deidad, toda la plenidad de la Deidad, toda la plenitud de la Deidad. En Hebreos este viene como carácter, cuando habla de que es la imagen de Dios, viene como carácter en griego, y ya cuando se traduce quiere decir el duplicado exacto. Así dice en el libro de Hebreos. Cristo es carácter en griego, duplicado exacto de la esencia, la naturaleza de Dios. Cristo no solo se parece a Jehová Dios en los atributos, omnipotencia, omnisciencia que hemos estado viendo, cuando hablaba con los fariseos, él sabía lo que decían, él tenía todo el conocimiento del mundo, estuvo antes de que el universo fuera creado, por él fue creado. Él no solamente es igual a Dios en atributos, en poder, sino en la misma naturaleza de Dios, en la misma esencia de Dios. Aquí lo dice Colosenses bien clarito. El Espíritu Santo también es plenamente Dios. Mateo 28, 19. Capítulo 28, 19. Este es un texto que todos debemos de memorizarnos y aplicarlo, no solamente memorizarlo. Muchos dicen, ya sé cuál es, y muchos cuando lo vean van a decir, entonces sí hay que memorizarlo. Es la llamada Gran Comisión. 28, 19. Dice, por tanto, y Jesucristo hablando, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una declaración trinitaria en un tema que fue en el del Nuevo Testamento, en este punto, en este segundo punto, vimos a lo largo de todo el Nuevo Testamento muchas declaraciones trinitarias donde está la Trinidad junta. Aquí podemos ver a la Trinidad junta, bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, dice en el nombre del Padre. No dice en los nombres, ¿sí se fijan? No dice en los nombres. Bautizándolos en los nombres del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como es bautizado el creyente. Así es bautizado. Aquí lo que podemos ver, en este tercer punto, de que el Espíritu Santo también es plenamente Dios, podemos ver alguna separación. Ahí, aquí está el mismo rango. Aquí pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al mismo nivel, en igualdad. Aquí está claro. Así se debe de bautizar al creyente. Vamos también a 1 Corintios 12. Capítulo 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Cristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Nuevamente la Trinidad, haciendo una función. Yo les decía en algún punto que esto se le conoce a veces como la economía de la Trinidad. ¿Sí recuerdan esta frase, esta palabra? La economía de la Trinidad. ¿Qué quiere decir la economía de la Trinidad? La administración que tiene la Trinidad. También lo veremos en algunos detalles más adelante. En las personas de la Trinidad, en cada persona, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno tiene una función. Aquí lo podemos ver nuevamente en el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo, por supuesto, repartiendo los dones espirituales a la iglesia. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, es Cristo. Y hay diversidad de operaciones de Dios, que hace todas las cosas en todo, pero es el mismo. Yo como ejemplo más claro tengo en la mente, en la economía de la Trinidad, en la administración de la Trinidad, en la salvación del hombre, actúan las tres personas de la Trinidad. ¿Dónde actúa Dios según la Escritura? Ya lo he dicho yo en varias ocasiones, pero quiero que ustedes lo repitan conmigo. ¿Dónde actúa Dios cuando salva a un hombre? ¿Desde dónde actúa Dios? ¿Cuál es la parte en la administración de la Trinidad? ¿El Dios Padre desde dónde actúa en la vida del hombre? ¿Vale? Dice la hermana, desde antes de la fundación del mundo, Romanos 8, 29 al 30, Efesios 1, 3, 5, 17, Efesios 2, 1, Dios actúa desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Haciendo una elección del alma. Haciendo una elección y una predestinación de la persona. Y es un concepto totalmente de Dios. Es algo de Dios, es una parte de Dios. Nosotros como hombres, como humanos, como cuando desde que éramos niños, no sabemos si a la gente cuando viene y escucha estos conceptos de las doctrinas de la gracia, de la predestinación y la elección, dice, pero pues es que quién sabe si yo sea un elegido de Dios o no, quién sabe si yo sea un predestinado o no. Eso es lo que se debe preguntar al creyente, a la persona que está. Dios manda a toda la creación, a toda criatura, en todo tiempo, que se arrepienta y crea. Esto es lo que a la persona nos debe de interesar. El Evangelio de Dios, de Jesucristo, nos llama a arrepentirnos y a creer en el Evangelio de Jesucristo, de Dios. Entonces, Dios desde la eternidad, Él llama, Él predestina. Cristo viene en rescate por muchos, viene en rescate por su pueblo. Esa es la administración de Cristo, es la función de Cristo en la economía de la Trinidad. Él viene, vive en este mundo, enseña ya todo lo que vivimos, la vida, muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la resurrección. Él efectuó el rescate. Él dio el pago, Él se ofreció a sí mismo, ofreció su vida, ofreció bajar del trono, ofreció quitarse de la comunión de Dios, eterna, bondadosa, llena de amor, decidió bajar a este mundo, entregarse por el rescate de los que Dios ya había elegido. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en esto? Él trae el llamamiento, así dice Dios, elección. Agarra a los suyos. Cristo viene a morir por los que Dios agarró, a los que Dios, y el Espíritu Santo es el que hace el llamamiento. ¿Mande? Hace efectiva, exacto. Él es el que hace que la persona en oscuridad, con su mente entenebrecida, con su corazón quebrantado, necio, contrario a Dios, viene la persona y alumbra el entendimiento. Y la persona se da cuenta de que iba a un camino de perdición, de que iba a la muerte. Y dice, los demás tenían razón, yo iba hacia la muerte según la palabra de Dios que me creó y ahora me está llamando a que me regrese y vaya con Él. El arrepentirse es eso, es cambiar de rumbo. Iba a la muerte y cambio el rumbo a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. Él es el que aplica y hace efectiva la redención. Él es el que hace el llamamiento. Él es el que te trae con lazos de amor. Entonces, ustedes pueden ver que en la economía de la Trinidad, en la administración de la Trinidad, pueden ver que es importante creer en la Trinidad. Volviendo al tema, testigos de Jehová es el tema. Ellos no creen que Dios eligió. ¿Sí me explico esta parte? Ellos no creen que Dios eligió, ¿eh? ¿Tú cómo eres salvo, George, allá? Yendo a tocar puertas, poniendo tu puesto de folletos, vistiéndote como ellos dicen, asistiendo, si faltas allá ellos, te descomulgan tu recibo de nómina ellos. No pienses cosas malas, ellos. Siéntate derecho, ellos. Ellos son salvos por obras. Ellos no predican lo que ya ganamos en Cristo, lo que ya hizo Cristo. Siempre que toquen a tu puerta, ellos van a predicarte el futuro reino. Ellos quitan a Jesucristo. De Romanos tenemos que quitarlo, de Colosenses, de Gálatas, de Efesios, de todo el Evangelio y de todo lo que tenemos que quitar, según ellos, porque lo que viene, tipo judíos, lo que viene es lo mejor. ¿Quieres estar entre los 144,000 en el reino de Cristo? O sea, todo cambia ahí, todo cambia. Porque no creen en una doctrina de la Trinidad, es importante, es fundamental. Y créanme lo que les comento, les comparto con honestidad que si ustedes se fijan, el capítulo 2 de la confesión es breve, pero yo en oración no quise dejar pasar esto, ¿me explico? Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes antes de esto nada más lo daban por sentado, la mayoría. Yo era uno de ellos, ¿me explico? Decimos que creemos en la Trinidad porque la historia lo cree, porque la mayoría lo cree. Porque tiene que ser cierto, no puede estar equivocado los MacArthur, los teólogos, los Sproul, no pueden estar equivocados todos. Pero realmente nosotros lo estudiamos. Y esto es mínimo, hermanos, esto es sintetizado, esto es un resumen. Ustedes pueden profundizar, hay libros completos que te pueden profundizar en el tema de la Trinidad. Entonces por eso quise hacer la pausa, no importa que vaya a parte 3, no importa si llegamos a la parte 5, pero que quede bien entendido en el corazón y en la mente de cada uno de los creyentes. Es importante creer esto. No es una doctrina, como ellos dicen, demoníaca. Ellos dicen, como muchos otros grupos que veremos a detalle cada uno de ellos, dicen que nosotros adoramos a 3 dioses. Aquí está la última afirmación. Hay un solo Dios. Dios es 3 personas. El Dios vivo y verdadero del Antiguo y Nuevo Testamento es trino y uno Dios, triunidad. La palabra Trinidad quiere decir triunidad. Cada persona de las 3 personas de la triunidad son plenamente Dios, pero hay un solo Dios. Un solo Dios. Vamos a ver los últimos versículos y la próxima semana abordamos el tercer punto. San Juan 3, por favor. El caso de Nicodemo también es un texto que tenemos que tener bien aprendidito cuando hablamos del nuevo nacimiento. San Juan, libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Así creían los judíos y muchos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La pregunta es, Jesucristo, Jesús hablando con Nicodemo, un judío que se supone que sabía, después dice en el 7, no te maravilles de que te diga esto, que vos es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesucristo hablando con Nicodemo del nuevo nacimiento. Jesucristo le está diciendo que el Espíritu es soberano y dice que el Espíritu da el nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo entendía, ¿tengo que acaso yo de viejo tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Dice Jesucristo, ¿cómo puede ser que tú seas maestro y no entiendas esto? Ahora vamos a Efesios 2.1. Estamos viendo el tema de que el nuevo nacimiento es del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Hablando de la salvación, hablando del nuevo nacimiento también, de la vida espiritual, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es Él? En los cuales en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, espíritu con letra minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La obra de la salvación, el acto de dar vida nueva, vida espiritual al hombre, según Efesios 2.1, es Dios que es rico en misericordia. Según San Juan, es el Espíritu el que da vida eterna. Son dos dioses, son tres dioses. Si la Biblia se quedara hasta aquí con estas afirmaciones, si la Biblia no enseñara otra cosa más que esto, tendríamos que creer estos dos puntos. ¿Están de acuerdo? Y será fácil porque diríamos, no, es que son tres dioses, son tres dioses. A esto se le llamaría politeísmo. Politeísmo es decir, creer en muchos dioses. Y en particular se le llamaría triteísmo, porque tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la Biblia no se queda ahí. La Biblia nos dice que hay un solo Dios. Así lo dice. Hay un solo Dios. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, nuestro querido Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Te damos gracias por este estudio que nos acabas de mostrar. Agradecemos que tengas a bien cuidarnos en este mundo. Gracias porque alimentas a tu pueblo. Estamos agradecidos por este alimento espiritual. Padre, ayúdanos, ayuda a nuestras mentes, a nuestro corazón incrédulo. Ayúdanos a apegarnos y a sujetarnos a tu palabra. Aun cuando haya confusión en nuestras mentes, aun cuando pueda existir la duda, que es normal, pues aún tenemos miembros pecaminosos, aún estamos siendo purificados por tu Espíritu, y es normal que no podamos ver cómo eres tú en tu totalidad, y no lo veremos hasta que lleguemos hasta contigo, Padre. Pero que nosotros seamos crédulos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Tomás, que seamos creyentes en lo que tú dices, y que aun cuando haya hombres eminentes y sabios que digan lo contrario, nosotros siempre creamos a Cristo, siempre creamos a tu palabra, pero para ello ocupamos y necesitamos la ayuda de tu Espíritu, que aplique tu palabra a nuestra mente y que la guarde y que la atesore bien en nuestro corazón, para que podamos ser alimentados, edificados, fortalecidos con este alimento espiritual, este alimento de vida eterna. Y por eso acudimos y apelamos a tu bondad, porque sabemos que tú eres misericordioso, lo acabamos de ver, eres bondadoso y creemos que es tu voluntad que tu pueblo crezca con estas verdades, que no las olvidemos y que siempre seamos agradecidos por lo que tú has hecho, por el propósito eterno. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.